mundo. Radio Tierra presenta La Rompieron Radio, el lado B del fútbol. Estos son los titulares en La Rompieron Radio. Tiembla la cuarta región. Víctor Hugo Castañeda anunció la posibilidad de que los dirigentes de Deportes La Serena le den la PLR a fin de campeonato y de esta forma culminar con un ciclo que se ha extendido por 5 años. Sepa de los hitos del Ferguson chileno al mando del conjunto granate. Municipal Iquique selló su retorno a la primera división y además se coronó campeón de la primera B. Conozca todas las perlitas del equipo que el próximo año volverá a ser el mítico y querido Deportes Iquique, al igual que la palabra de los protagonistas en el ascenso chileno. A falta de pan, buenas son las tortas. Si bien la selección femenina no logró clasificar al Mundial de Alemania 2011, el tercer lugar obtenido en el Sudamericano de Ecuador le permitirá participar en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. ¿Seguirá Marta Tejedor? Este sábado 27 de noviembre, apagando velitas, estará nuestro querido eterno, sempiterno volante Jaime Eduardo Riveros. La Liebre llega a las 4 décadas plenamente vigente y jugando en la máxima categoría del fútbol chileno aún. En La Rompieron repasaremos su larga trayectoria. ¿Sabía usted que Héctor Mancilla jugó en Santiago Morning? Todo eso y mucho más en la presente edición de La Rompieron Radio. Porque quien dice ser futbolero no puede dejar de escucharnos. Aquí comienza La Rompieron Radio, dejando huellas en el fútbol chileno. Bienvenidos a este humilde espacio deportivo que nosotros realizamos como siempre a través de Radio Tierra y usted puede sintonizar por supuesto a través de www.larrompieron.cl, a través del Podomatic, a través de las descargas que ustedes realizan para su MP3, para su MP4, en su casa, en su trabajo. No pierda usted el tiempo escuchando La Rompieron Radio. Número 330 de los días que tenemos del año, el santoral recuerda a Delfín y a Delfina. ¿Usted conoce algún delfín o alguna delfina? Sí, pero delfín Quispe, por favor. Sí, pues. Obvio. Sí. ¿Quién más? Un casero que tenía en mi barrio también, se llamaba Delfín. Delfina Guzmán, una gran actriz. También. ¿Ah? ¿Y el delfín? ¿Sabe cuántos días? Puerto Montt. Sí, también. Para que vea. ¿Sabe cuántos días quedan para el año nuevo? ¿Cuánto más? Apenas 35 días. 35 nomás, 35 amaneceres. 35... Para el 2011. Días. Así es. Mire usted, ya se nos fue volando este año. Muy bien. Oiga, ¿me permite salirme un poquito de la pauta? A ver, cuénteme. Oiga, saludar a nuestro amigo Gino Stock, que ayer brillantemente defendió su tesis y hoy, en su debut como periodista hecho y derecho, está aquí en La Rompieron Radio. Claro, en este momento vemos a Gino Stock con... con la tremenda caña después de la celebración, pero y también con su título plastificado, colgando en el cuello, ahí con un cordelito que dice, ahí con... Dice voy, dígame, dígame periodista. Claro. Dígame periodista. Comento fútbol por una chela. No, ¿cómo es posible? No. Y no es chiste. Ya. Yo comento fútbol por dos compañeros. No, pero gracias, estimados colegas. Por fin le puedo decir a ambos esa añorada palabra. Se demoró un poco, pero claro. Bueno. Lo importante es que ya... Que ya zafó. Así es. Y ya que estamos entre colegas, comencemos a hablar de manera profesional acerca de nuestra primera división. ¿Y qué mejor forma de viajar ahora a la cuarta región? No de forma presencial, sino hacerlo de manera espiritual para acompañar a un director técnico que ha hecho historia... en el balompié durante los últimos años y que podría tal vez salirse de aquel camino que lo estaba llevando a convertirse en una leyenda. Porque el Alex Ferguson chileno, como se le ha denominado a Víctor Hugo Castañeda, también BH Castañeda, ya tiene una decisión tomada, se diría, para no continuar en el equipo que hace tanto tiempo lo ha albergado, el equipo de deportes La Serena. O sea, según recoge la prensa de la Cuarta Región, Víctor Hugo Castañeda declaró al diario local que los dirigentes, comillas, ya tienen una decisión tomada sobre su partida. Es decir, le estarían pegando después de 5 años la APLR a Víctor Hugo Castañeda. El técnico dice, está bien, están en su derecho, se refiere a la palabra de los dirigentes de Deportes La Serena. No sé si conviene repasar lo mejor que ha hecho Víctor Hugo Castañeda al mando de Deportes La Serena en 5 años, considerando que, bueno, primero también decir que es uno de los 4 técnicos que se ha mantenido desde el comienzo del campeonato hasta hoy día, junto con Luis Musri, junto con Gerardo Peluso, junto con Arturo Salá. Víctor Hugo Castañeda llegó al conjunto serenense en la temporada 2005, específicamente en el torneo Clausura 2005, y desde ese momento hasta ahora ha alcanzado 2 semifinales que corresponden al campeonato de Clausura 2006 con Rodolfo Moya como gran figura. No sé si usted se acuerda del partido de que Colo-Colo iba ganando 4-0 en el Monumental. Me acuerdo. Bueno, en esa campaña estuvo Víctor Hugo Castañeda, ese equipo de Deportes La Serena llegó a la semifinal el año 2006, y en el Clausura 2009 también llegó a las semifinales, y en esta última edición, digamos, de la última vez que llegó a la semifinal, estuvo a un paso de clasificar a la Copa Libertadores, aunque dependía de que Universidad Católica le ganara la final a Colo-Colo. Como ya sabemos, Colo-Colo terminó imponiéndose en el Estadio de la Santa Laura, pero fue la vez que Deportes La Serena estuvo más cerca de clasificar a una Copa Libertadores. Lo hizo bajo el mando técnico de Víctor Hugo Castañeda. La pregunta de rigor es, ¿quién va a hacerse cargo de La Serena si es que no es Víctor Hugo? ¿Dagoberto Olivares? ¿Acaso? Dante Peche, ¿eh? Iván Castillo. Los típicos bomberos de La claro, Serena. Hay que buscar alguno para poder colocarlo en posición, más aún cuando se sabe la situación en la que atraviesa el presidente de Deportes La Serena, Mauricio Echeverri. Sí, pues. Que está siendo cuestionado por su cargo ahí en el equipo de la Cuarta Región por gente de la municipalidad. Ese fue uno de los que se dio vuelta a la chaqueta, ¿no? Sí, exactamente. Mire usted. Para que vea usted que de un lado apoyaba a Harold y ahora estaba apoyando al español inhabilitado, olé. ¿Sabe por qué Víctor Hugo Castañeda dice tener algún asidero de que lo van a echar? A ver, ¿por qué? Porque los dirigentes de Deportes La Serena están conversando con los jugadores antes de hablar con el técnico. Ah, ya. Vaya, continuar, mijito, no te preocupes. Por debajo lo manejamos. ¿Y el profe? Muchas gracias. Difícil que con ese tipo de tratos de los dirigentes, con esos mensajes, no se espera algo distinto que una despedida. Pero Víctor Hugo hace rato que estaba cada año diciendo lo mismo, de que no está satisfecho La Serena, de que tiene problemas, de que no quiere aparecer en los primeros partidos con dificultades. Oiga, en el plantel. Y al final terminan armando y desarmando los planteles los dirigentes cada vez que tienen oportunidad de hacerlo. Para mi gusto, Deportes La Serena es un equipo que marca nomás el paso en el fútbol chileno y Víctor Hugo lamentablemente ha dejado que eso suceda cada vez que termina perjudicado. Simplemente les quería recordar a nuestros auditores que también está el Twitter siempre presente, La Rompieron, así que si quieren dar sus opiniones y seguir aquí comentando sobre este caso que, bueno, evidentemente va a cortar un proceso relativamente histórico dentro de lo que es. Si es que se concreta. Si es que se concreta. Si es que se concreta finalmente. Así es. Oiga, la dirección La Subguión Rompieron en el Twitter. Así es. Claro. Usted ahí nos escucha, o más bien, no, nosotros lo leímos y usted lo puede escuchar acerca de esos comentarios. ¿Dónde? En La Guión Bajo Rompido. No, pero ¿dónde escucha? En Twitter. Nos escucha en www.radiotierra.com y también a través de www.larompieron.cl. Oiga, Gabriel Cárcamo tuvo su primera vez. A ver, estamos hablando del volante bertoniano. Ah, sí, pues. Pero su primera. ¿Cómo sabe usted eso? Tuvo su primera vez. Ah, pero a ver. Por primera vez la mandó a guardar. Por primera vez anotó un gol en el fútbol profesional. Ah, ya me estaba partido asustando. De Everton frente a Unión San Felipe la semana pasada. Ya me estaba asustando. Primer gol en el profesionalismo para el volante que en el primer semestre defendió a Deportes Melipilla en la tercera división. Y que nos hicieron una precisión, porque este volante siempre perteneció a Everton. Estuvo a préstamo en el primer semestre. Se toparon en Copa Chile Everton y Melipilla. Gabriel Cárcamo le anotó un golazo al equipo que en aquel entonces dirigía Nelson Acosta y lo reclutó de vuelta y la semana pasada tuvo su primera vez festejando un gol en el fútbol profesional. Por lo cual fue mufa porque Nelson Acosta después se terminó retirando de la institución con la llegada de Cárcamo. Sí, pero Everton ganó la semana pasada 3-0 Unión San Felipe. Primer triunfo de local después de casi 6 meses. Bonito, ¿eh? No deja ese. ¿Cuántos años tiene Cárcamo? Menos de 23, porque si jugó en tercera división, claro, en Deportes de Melipilla, debería ser esa la edad de Cárcamo. Claro. Y hay que tener en cuenta, pensando en este campeonato chileno, que la definición del torneo tiene algo especial tras el término de las fechas que se tienen que jugar. Las 34, sí. 34. Estamos en la 33, 34 para adelante y así hasta llegar al final, que se debería desarrollar en un partido único. A ver, pero eso siempre y cuando hayan dos equipos igualados en puntaje. Uh-huh. A diferencia de cómo se define en la zona baja, que se va directamente a los partidos ganados, diferencia de gol y todo eso. En el caso de los equipos que terminan en primer lugar, 1 y 2. Número uno. Esos partidos ganados no corren, sino que juegan un partido entre ellos, un partido único en una cancha por definir. Ahora, si se diera el caso que Colo-Colo, Católica y Audax Italiano finalizaran en el primer lugar, ahí entre esos tres se define a los dos primeros, claro, y recurriendo al método de los partidos ganados y todo eso, hasta dejar dos. Y esos dos posteriormente jugarían una final. ¿Dónde se hacía el método de que se enfrentaban los partidos entre esos mismos equipos? En cualquier campeonato menos el chileno, se lo aseguro. No, en este caso, a ver, si hay más de tres punteros al finalizar el campeonato, ahí se recurre al puntaje, a los partidos ganados, para dejar a dos. Y esos dos disputan la final en un partido único. Para que vea usted. Ve, nosotros somos leguleyos y estudiamos el reglamento de la NFP. Oiga, ¿usted sabe que hay jugadores que pueden tener celebración y también tristeza a final de año? No. A final de este año futbolero, no a final de diciembre porque va a celebrar Navidad y Año Nuevo. Pero usted me dice, ¿cómo? A ver. Al mismo tiempo. Jugadores que van a dos bandas. No. Estamos hablando de aquellos jugadores que pueden celebrar un campeonato y a la vez también sentir la derrota del descenso de sus distintos equipos. Es el caso, por ejemplo, de los colocolinos Philippe Araos y Yashir Pinto. ¿Colocolinos diríamos nosotros? No, pues que no están jugando a Colo-Colo. Pero pueden salir campeones con Colo-Colo. No, para nada, pues ya no están en el Colo-Colo, pero pueden volver. Pero formaron parte del equipo que podría salir campeón. Exacto. Ah, y usted dice que Philippe Araos, por ejemplo, podría descender con Everton habiendo participado en Colo-Colo. Exacto. Y que Yashir Pinto en Ñublense podría descender, pero participó en el primer semestre de Colo-Colo, por lo tanto sería campeón en Colo-Colo también. Recibiría medallita, en rigor. En rigor debería recibir, aunque también está el tema de si se separa o no en aquello también la celebración por haber cambiado, modificado el campeonato debido a lo sucedido en el terremoto. Después, claro, se unificó. Pero al final fue el mismo campeonato. Claro, pero con una especie de fuero en algún momento. Para que llegaran nuevos jugadores y se reorganizaran los planteles, bueno, pensando en que el segundo semestre se iba a desarrollar un campeonato de clausura. Bueno, y el caso de Leonel Mena también, que participó en Universidad Católica, incluso jugó la Copa Libertadores con Universidad Católica y ahora está en lo de Conce, todavía no zafa de la zona de promoción. Exacto, así que podría descender, pero a la vez sentir el orgullo de haber pertenecido y contribuido al campeonato que podría Católica ganar la próxima semana o bien en la definición que se pueda desarrollar. Jugadores de Dulce y Agra. Dulce. Oiga, a propósito de campeones, si Colo-Colo, el mal llamado eterno campeón, porque no puede haber un eterno campeón en el fútbol chileno, a esta altura ya no hay. ¿Usted cree? No, pues eterno ya no es, pues ya hasta Audax Italiano ha ganado el campeonato, Magallanes también ha ganado el torneo, Santiago Morning también ha tenido. Pero para adelante, no, ¿qué sabe? Existe la posibilidad de incertidumbre, o sea, tendríamos que hacer el ejercicio contrario. O'Higgins, que no ha ganado en primera división, lo ha hecho solamente en segunda. Rangers también tiene esa misma situación. Y así sucesivamente podemos buscar otros. Eso serían los eternos no campeones. ¿Ah? Porque ustedes, casi todos los equipos del sur, porque hay un solo campeón del sur. ¿Cuál es ese único? Huachipato, año 1974. Exactamente. Goleador Carlos Alberto Cintas, uruguayo. Lucho Ceballos, debe ser. No, pues no, estamos hablando del año 74. Equipo dirigido por Pedro Morales, que ganó en el partido definitorio a Aviación en Las Higueras 1-0 con gol de Moisés Silva. Todos lo celebraron en el llamado campeón del sur. Hasta hoy día. Hasta el día de hoy. Usted sabe que si Colo-Colo sale campeón, ¿ya? Hablando de los que dicen ser más estrellados ahí, José Salcedo, Cristian Bogado, Diego Olate, Claudio Graf, Charles Aránguiz también reciben medallita por su participación. Oiga, pero a Cristian Bogado le cabrá la medalla en el tremendo cuello. Yo me pregunto, ¿Diego Olate se merecerá? Pero si participó en el torneo, tiene que... Claudio Graf. entre esos elegidos. De bueno, y en Católica, Chupallita Fuentes. Ah, pero ahí estamos. Waldo Ponce. Talento. No, claro, Damián Díaz. Damián Díaz, Ángel Carreño, mucho talento, Ángel Carreño. Juan José Morales. Y Rodrigo Manara. Rodrigo Manara. Como, qué derroche de talento, qué derroche. y qué derroche de cornetas también entre Manara y Ángel Carreño, que se han agarrado. No entre ellos, pero sí, se han agarrado. A propósito de cornetes, en la Universidad de Chile esta semana ha sido bullado. No digo por el bulla, que el bulla, no. Sino por el tema de los cornetes entre Edson, bueno, mejor dicho, entre Manuel Iturra y su compañero Juan González, que fue de separar lo que había pasado ahí. ¿No con Juan Abarca? Juan Abarca. Sí, está clarito usted, ¿eh? Bueno, me acordé de otro conato que tuvo Juan González con Iturra el año ese fue otro. Pasado. Pero este fue Puch con Iturra, uh-huh. Y que llegó Juan Abarca a separar. Y salió trasquilado. Y combo que se perdía lo recibía Juan Abarca. ¿No? Como la ya me mítica cueca. Sí, una cueca. Me suena conocido. Oiga, pero habló Miguel Pinto. ¿Habló Miguel Pinto? Habló Miguel Pinto y se refirió a toda esta chimuchina, que la cuestión se filtró, que la cuestión, que aquí allá, combo iban, combo venían. Aquí está la palabra de Miguel Pinto, usted la escucha a través de La Rompieron Radio. De que hubo un altercado, obviamente que... Que estuvo. Ese no es el problema. Yo creo que el problema es que haya salido hacia afuera. Que haya salido hacia afuera. Hacia afuera. En muchos trabajos hay discusiones entre compañeros y que se mantienen ahí. El problema es que en ese momento que se hizo no había nadie de prensa, solamente estábamos los jugadores, entonces. Eso es lo que nos incomoda a nosotros como plantel. O sea, mientras no estén los periodistas, que se agarren con todos los combos que quieran. Claro, ¿sí? Que se hagan pebre la lucha cara. Libre, todo vale. Exactamente. ¿Eh? No sé, que agarren armas, que se pongan a hacer duelos ahí. Sus hechizas, ¿por qué no? Claro. Ah, ¿por qué no? Claro, ahí no, se las prestan sus amigos de la barra. Asprilla podría volver ahí. Claro, con su pistolón, con su rifle. Oiga. Modérese. Oiga, usted habló de historial de cornetes, mencionó el cornato que tuvo Juan González con... Con Colochín. Bueno, Iturra, el inolvidable combo que recibió de Luis Murray. Sí. Inolvidable, esa es la palabra. Rafael Olarra, que se agarró con Cristian Mora. En aquellos tiempos, cuando Rafita era joven e inexperto. Y Mauricio Pinilla con Eduardo Azargado. Cuando Mauricio Pinilla era joven y curado. Oiga, fíjese, Edson Puch, Eduardo Azargado, que han estado metidos en estas peleas, son iquiqueños. No me diga. Tierra ilustre de boxeador, Arturo Godoy. Para que vea un montón usted de boxeadores, el Tani Loaiza. Entonces, es una cuestión de herencia... Local. Local, si claro, lo, geográfica. Si le, bueno, es la tierra, el poder de la tierra. El poder de la tierra. Voy a preguntar a Pablo, no vamos a ver si es bueno para los compos, como dicen. Sí, yo creo que es bastante bueno para los compos. Y también para los combos del McDonald's. Exacto. Oiga, pero lo cierto es que el ambiente en Universidad de Chile no es para nada el mejor, considerando que ya las opciones del título se escaparon y el equipo jugando bastante mal. Lo cierto es que el ambiente en la U no es el mejor y Gerardo Peluso parece tener fecha de vencimiento en este año en Universidad de Chile. Es perecible. Claro, este año parece que se va, a pesar de que tiene contrato, pero como se reevalúa a fin de año, al parecer le van a dar la PLR. Y siguiendo la tónica de traer técnicos extranjeros como reemplazantes de Gerardo Peluso para la banca de Universidad de Chile, suenan Leonardo Astrada, argentino, ex técnico de River Plate y Colón de Santa Fe, y Diego Pablo Simeone, ex técnico de Racing, de River Plate, de Estudiantes de la Plata. O sea, vamos a seguir con la tendencia de traer argentinos como Diego Caña, como Pizzi. No, y poquitos problemas porque entre Astrada y Simeone las palabras que sacan son para sacar roncha. Así que la U piensan, obviamente, en polemizar y colocar. En el show, quiero mi show. Pero usted, ya que estamos criticando, si ya decimos que hay una tendencia a traer a gente del extranjero. Bueno, ¿a quién propondría de acá? Víctor Hugo Castañeda, por ejemplo. Es más maduro. A diferencia del técnico que tuvo Universidad de Chile el año 2003, cuando prácticamente Castañeda ya se tituló de técnico y dirigió inmediatamente al primer equipo. Merdito. Ha hecho buenas campañas en Deportes La Serena con presupuestos bajísimos. Está identificado con la U, que es algo que la barra le critica mucho al estilo de juego de Gerardo Peluso, que no se identifica con el estilo tradicional de la U, eso de ir a ratonear. Podría ser Luis Murray también, que con muy escaso presupuesto ha hecho muy buenas campañas con Palestino, con Melipilla, ahora con Cobresal está peleando la opción, insisto, con un plantel escaso de figuras, puede clasificar incluso a la Copa Libertadores. Entonces, y es gente identificada con el club, es gente que la barra se los va a ganar fácilmente, especialmente Luis Murri, que es ídolo máximo, uno de los ídolos máximos de Universidad de Chile, perfectamente podrían merecer una oportunidad de dirigir el primer equipo de Universidad de Chile, ¿por qué no? Es una posibilidad, aunque lamentablemente Murri perdió mucha credibilidad después de lo sucedido con Palestino. Ustedes recordarán la gran campaña que tuvo. Si bien ganó mucho de su trayectoria y su trabajo ahí, pudo fundamentarlo en ese equipo finalista del campeonato de clausura 2008. Claro. Lamentablemente el no conseguir ese trofeo a costa de Colo-Colo en partidos que pueden ser muy cuestionables en arbitraje, le significó a Murri, digamos, no un retroceso, sino que una mantención en su trabajo de deportivo. Sí, pero Palestino era un equipo que tenía... ¿Cuál era la figura de Palestino? ¿Pericaz? Estaba Víctor Aquino, hombre. Pero Aquino, ¿quién? No lo conocía nadie en Paraguay. En cambio, la U tiene poder adquisitivo para traer, por lo menos tener mejor ojo y mejor potencialidad que Palestino. Yo le daría una oportunidad. Pues ha sido notable. Héctor Pericaz campeón. Héctor Pericaz campeón. Vamos, Héctor Pericaz. Y Felipe Núñez campeón también. Claro. Oiga, a propósito de los jugadores conflictivos, cosas raras que suceden en el fútbol, que la U se están dando de cornetes y todo eso, en el norte no lo hacen mal tampoco, ¿eh? ¿Dónde se están agarrando? No, es que Marco Lazaga otra vez hizo de los suyos. Pero si Marco Lazaga, un niño bueno, nunca ha tenido un problema en su vida. ¿Qué? Para nada. ¿Qué hacer? Don Mario Soto, el bueno y querido Mario Soto, figura indiscutible de los naranjas y entrenador del equipo, decidió colocar una suplencia al jugador Lazaga. ¿Por algo será? Y Lazaga se mandó a cambiar, dijo, no. No se es para mí, no es para mí, no. Y se mandó a cambiar así. Poquito de gol, cabrón. No, claro. Por supuesto, lo ha ganado todo. Lo ha ganado a todos. Pero es el mejor delantero que tiene Cobreloa hasta ahora. Claro. Indisciplinado y todo, es el mejor delantero que tiene Cobreloa ahora. El mejor delantero de Cobreloa ahora también se ha agarrado a combos en discotecas, ha tenido conatos con la fuerza policial en Paraguay. Bueno, de hecho, hace poco viajó a Paraguay para aclarar un caso y estuvo detenido por la agresión de una fotógrafa y un periodista. Lo que es considerado la captura más fácil de la historia de la policía de Paraguay. Pero bueno. Ya había anunciado con bombos y platillos que iba a Paraguay en el aeropuerto. En el Silvio Pettirossi aparecieron ahí los ¿Pero qué pasó al final con Marco Lazaga? ¿Sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? A ver, va a ser titular el fin de semana. O sea, ¿le resultó la táctica? Fija. Si usted lo dice, como lo plantea como táctica, podríamos decir que le resultó porque Mario Soto lo anunció como titular para el partido frente a Católica. Esa es una doblada de mano. Es una doblada de mano del entrenador. O porque tal vez Mario Soto le dijo, jugáis. Pero si no metió un gol, no lo haces bien, te voy a titear a la cuarta, dice. Si Mario Soto no es flight, ¿para qué habla como flight? No, es que lo digo no más en el sentido... Bueno. Oiga, pero Marco Lazaga en el último tiempo no es el único jugador conflictivo que ha tenido el conjunto naranja. ¿Usted cree que es centro de rehabilitación? Pero fíjese en este listado, no es muy largo, pero representativo. Por ejemplo, Nicolás Asensio, que hace un par de años llegó a Cobreloa y terminó curado agarrándose a compos en una discoteca de Calama. Ecuador. Como Nicolás Tagliani, el loco que en un partido terminó tirando la camiseta al suelo, la camiseta de Cobreloa. Se lo querían comer vivo los mineros de Cobreloa. Y también Rodrigo Manara, que se agarró un par de veces con Marco Antonio Figueroa y que sí, que no, pero al final terminó transformándose en un jugador cacho hoy en Unión de Santa Fe. Fíjese, no me diga, qué bien interesante. Oiga, por lo demás, pero ese equipo calameño que anda buscando gente para poder darse problemas. Oiga, pero no conformes con eso. Daniel González, el Chucky González, le tiró agua al argentino Alejandro Kruchowski. Y no precisamente para que Alejandro Kruchowski se bañara. Pero ¿cómo? Porque fue que el defensa se fue en plancha bastante fuerte en contra de Daniel González. Daniel González se paró y para increparlo le tiró agua. O sea, o sea, el camarín calameño está muy caliente. Oiga, pero allá, imagínese si aquí hace calor, allá cuánto más. Y quizá el tipo quería simplemente refrescar. No. Sí, pero después de una patada no le da. Pero para que le bajaran los ánimos, para que no se calen. Exacto. Eso. ¿Qué dicen en el Twitter, querido amigo Stock? Nadie la tenemos. Tenemos. Le tenemos. No, y la dicen la hinchada pía Víctor Hugo Castañeda. ¿Ve? Aparecieron las voces. ¿Ve que tengo algo de razón? Sí, parece que el análisis es compartido. Sí, bueno, si la gente de la U está chata de Gerardo Peluso, está chata de que le traigan técnicos ratones. Y la U, como lo revisamos hace un par de semanas, una declaración que dio Lizardo Garrido, a él, siendo colocolino, le extrañaba que Universidad de Chile fuera ganando un clásico a Colo-Colo, minuto 15 del segundo tiempo, y saca al mejor jugador y se pone a ratonear. Eso no, ni siquiera Lizardo Garrido lo había visto. Bueno, es que el fútbol uruguayo funciona, porque hay buenos defensores en Uruguay. Sí, pero aún así No se puede. Mi saludo a Juan González, a Matías Rodríguez. No, para nada, sí. Sí, hay que ser honestos. O sea, en Uruguay hay mejores defensores. O son más disciplinados. Exacto. También. Son más disciplinados que en Chile. Si por algo Mauricio Victorino siendo defensa la rompe acá, aun cuando esté reventado porque no tuvo vacaciones después del Mundial. Claro. Se cayeron las botellas, ya comenzó a tener sed. Oiga, Santiago Wanderers. ¿Qué pasa con los wanderinos, los caturros, los queridos decanos? Los ya salvados, zafados. ¿Sabe que...? Que cambiaron de mano, ahora tienen otra administración. Sí, pues, Nicolás Ibáñez controla como el 50 y algo por ciento, pero en fin. Inyecciones de capitales. Así es, pero no ha terminado el campeonato, pero las grúas comienzan a moverse en Valparaíso. No me diga. Se irían... O sea, recibirían la PLR, el defensa Héctor Desbo, discreto defensa, no muy bien, para ser extranjero no mucho aporte. El argentino Franco Quiroga, que había tenido una buena campaña, pero no sería del gusto de Jorge Garcés. Y el delantero Darío Gijena, que una vez que se tiró del edificio después del terremoto, se hizo pebre en las rodillas, no volvió a ser el mismo goleador que estuvo en Audax Italiano. No recuperó nunca ese rendimiento. ¿Sabe quiénes suenan? ¿Sabe quiénes suenan? ¿Quién suena? Para reemplazar a estos respectivos jugadores... Suenan Pablo Calandria, delantero de Santiago Morning, buen jugador. Sebastián Jaime, delantero argentino de Deportes La Serena. Y Enzo Gutiérrez, volante argentino de O'Higgins y el que le salva la plata a Marco Antonio Figueroa. Para que vea que se quieren reforzar con todos tus muchachos de cara a lo que es no el 2011. No, para nada, pero falta de defensa todavía. Yo, y también falta definir quiénes van a descender. Ya se sabe que San Luis está en el fondo del fondo del más absoluto desastre. Pero hay otros equipos que están peleando y estas dos fechas van a ser claves para conseguir algo que les pueda mantener en la división de honor. Nos queda la primera B, nos queda más del fútbol chileno, las chimuchinas varias que usted sabe y conoce, pero primero nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más de La Rompieron Radio en Radio Tierra. Radio Tierra, comunicación con sentido. Gabriela Barrenechea en concierto. Una voz extraordinaria, una presencia escénica inigualable, un gran dominio instrumental. La poesía de Gabriela Mistral en la voz y música de Gabriela Barrenechea. El amor de la tierra abandonada y el dolor del exilio sublime. Concierto en el Sindicato Social y Cultural, calle Maipú 424, esquina Compañía, metro Quinta Normal. Jueves 2 de diciembre a las 21:30 horas. Adhesión, $2,000. Te invita Radio Tierra y Gabriela Barrenechea. No deje para el final la decisión de pensionarse. Confíe en manos expertas. Margot Guerrero Brunner, asesor previsional, corredor de seguros y vida, le proporcionará la mejor pensión. Amplia experiencia en algo tan importante como su jubilación. Solicite una reunión llamándola al 688-3393, 688-3393. Deje su nombre y teléfono y ella le devolverá el llamado. Visítela en Huérfanos 1052, oficina 605. Margot Guerrero Brunner, seriedad y responsabilidad a su servicio. Visite la página www.margotpensiones.tk. Y tantas cosas. Nadie, nadie sabrá jamás cuánto te quise. La Rompieron Radio, dejando huellas en el fútbol chileno. Pero qué buena voz, ¿no? Espectacular. Al más puro estilo de La Rompieron Radio. Bueno, ya. El minuto de silencio. Ya, ese fue el minuto fome del programa que usted escuche en www.larrompieron.cl. Recuerde, si usted nos está siguiendo a través del Twitter, la subió en Rompieron, usted ahí ponga todo lo que quiera sugerir, lo que comentar, discutir, fustigar, etc. Y claro, opine en favor del locutor en off que nos acompaña toda la semana. ¡Primera vez! Porque no hay primera sin segunda. Y usted ya sabe, lógicamente tenemos que hablar del ascenso chileno, que a dos fechas del final ya tiene a un equipo arriba en primera división celebrando todo lo que es el conseguir esa hazaña, que es el equipo ya casi a punto de ser renombrado de Municipal Iquique. Que se va a llamar a partir del próximo año Deportes Iquique. Decir que ya habían ganado hace bastante rato los dirigentes el derecho a ponerle a su club Deportes Iquique, pero por razones de... económicas. Más bien institucionales, digamos burocráticas, no pudieron hacer ese cambio hasta este año. O sea, le habían pagado la deuda, que era lo que les, claro, lo que les impedía tener. Claro, entonces, y entre poner el nombre ahora y partir el próximo año ya de frentón como Deportes Iquique, prefirieron esta última alternativa. Claro. La gracia de Deportes Iquique, casi ex Municipal Iquique, es que 13 de los jugadores del plantel, que prácticamente son los titulares, están sobre la barra de los 30 añitos. ¿Cuántos jugadores? 13. Para mire, que vea. Oiga, mire, pero... Uno, 13, 1 y 3. Y 3 sobre los 30. 3 y 0. 33 y 1 que sobra. Oiga, Alejandro, mítico, saquen a Alejandro Ayunda acá. Saquen a Alejandro Ayunda. Todo lo dice. Oiga, pero 13 por 30 son 390 años. Por favor, estamos ya llegando. Estamos tirando para atrás, llegando a la época pero, de la colonia. Pero en todo caso, el hombre desequilibrante tiene apenas 18 años. No me diga. Álvaro Ramos. Candidato a ser de primera con un equipo grande, parece, ¿no? Álvaro Chancho Ramos es el apodo que tiene el delantero de Municipal Iquique, como lo ha explicado Pablo Lonza. No es un jugador que esté abultado de peso como para tener ese sobrenombre. A lo mejor, ¿sabe qué? Yo lo estaba pensando durante la semana. A lo mejor le dicen Álvaro Chancho Ramos, pero por el chancho que para fiestas patrias tienen que pillar el chancho encebado. Que rápido, que pero corre, no que era, se escurre. ¿No era por la nariz? Eso decía Pablo Lonza, pero yo le estoy dando una interpretación distinta. Mire. Usted, no sé si ha participado en juegos campesinos. Sí, claro, que hay que agarrar, hay que tener una agilidad especial para... Claro, porque el chanchito es muy rápido, es muy escurridizo. Escurridizo, claro. ¿Quiere escuchar al chancho? Álvaro Ramos. Supongo, porque no está hablando del chancho encebado. Álvaro Ramos en La Rompieron Radio. Contento, primera vez que hago un ascenso y estamos con mi compañero muy contentos. Esperamos celebrar todo. A toda la gente que siempre nos viene a apoyar y que viaja siempre allá cuando estamos muy lejos, en Santiago, en todos esos lados. Este triunfo es para todos ellos. Vamos a primero por ellos. Estaba como agitado como el cerdo encebado, ¿sí? Estaba como... Pero si el hombre corre. Claro, bastante. La corre bastante, lo sufren los defensas rivales. Bueno, lo que podemos decir... ¿Sabe cuánto? Bueno, le dijimos que ya tenía 18 años y tiene un futuro tremendo. Un futuro brillante. Lo que podemos decir definitivamente es que los chanchos lo pasan bien, ¿eh? Para que vea usted que sí hay iquiquiños buenos. Sí. Saludos a Pablo Alonso. No, oiga. No, Edson Puch. Edson Puch. Claro, no, y él es bueno, sí. Claro. Oiga, un dato freak de Municipal Iquique. A ver. Es el único equipo de la Primera B que tiene los apellidos de los jugadores en la espalda de la camiseta. O sea, en la espalda, como decían algunos directores técnicos. Bueno. El detalle es que el año pasado en la Primera B, el único equipo que tenía los apellidos en las espaldas de los jugadores, el año pasado, era San Luis de Quillota. Mire usted. Y así descendió, tiene razón. No, en ese momento ascendió. Claro, pero después pasó así que... ascendió. Claro. Sí, güey. Así ascendió y la historia, usted sabe cómo terminó. En Iquique esperan que no se dé esta mufa de llevar los apellidos en la Primera B. Claro, más allá del tema del auspiciador, que todo el mundo puede ya reconocer como una posible mufa, bueno. Bueno, en este caso se la sacó. Bueno, exacto. Descendió Provincial Osorno, que tenía ese sponsor asesinero, y Municipal Iquique Es un asesinero. Se acuerda que el año pasado habíamos hablado de la mufa de esa marca asesina. De la marca asesinera que lleva 30 años, 33 años auspiciando a Rangers. Sigue celebrando Iquique, ¿eh? El que no celebra para nada es Curicó Unido. Uf. Oiga, Curicó Unido, como ya es tercera semana consecutiva que hablamos del equipo Pan de Pascua. El pan de Pascua. Que todos se los quieren comer, viejo. Oiga, pero todo el mundo celebra a costa de Provincial Curicó Unido. Yo, esto con mucho respeto, no vayan a pensar que La Rompieron Radio es un programa anticuricano, pero lamentablemente la estadística no miente. Fue Universidad de Chile. De hecho, un gran saludo para un gran curicano también. Para Rafael Andaur, periodista también. El único periodista hincha de Curicó, pero 100%, ¿no? Como otros que... que son 50... Como Ernesto Díaz Correa, por ejemplo, que amigo de Marcelo Bielsa, que hincha Unión Española y después la vende que es Curicano, por ejemplo. Claro. Sí, oiga, pero por ejemplo, Universidad de Chile el año 89, Ovalle el año 92, Ñublense 2005, Melipilla el 96, Rangers el 2007, el año pasado San Luis de Quillota, y ahora se sumó Municipal Iquique, que celebra a costa lamentable de Curicó Unido. Ya lo sabe, por el consejo extraordinario que se va a hacer el próximo 7 de noviembre, clubes de la primera B, cuando estén definiendo su torneo, elijan la última fecha con Curicó Unido. Garantiza eso el ascenso. Alguien celebrará. No, pero lamentablemente para Curicó también se acabó la racha goleadora de Juan Carlos Muñoz, defensa central que fue colocado como delantero por el técnico Raúl Toro, que ya acumulaba alrededor de 5 partidos convirtiendo en cada uno de ellos, y que se le acabó el poder racha goleador en el partido frente a Municipal Iquique, el de la semana pasada. ¿Sabe quién celebra? ¿Quién celebra? Don Fernando. ¿Sabe quién es Don Fernando? Fernando Martel. Facha. Escuchemos al zorrito en la sintonía de nuestro programa de La Rompieron Radio. Súper contento por lo que se vivió el año pasado. Creo que este equipo nunca debió bajar porque tiene los medios, tiene una plaza muy linda, y creo que hoy la hemos devuelto al sitial que se merece, estar en primera con mucho esfuerzo. Y bonito, dos fechas antes de que termine el torneo regular ascendimos, así que nos deja muy contentos. Un saludo para toda la gente que tenemos detrás, y que nada, que ojalá que el otro año se hagan las cosas bien para que este equipo no vuelva a bajar nunca más. El segundo equipo que podría acompañar a Municipal Iquique en el camino hacia la primera división es el Puma, Deportes Antofagasta. Pero también está la presencia de los del Copihue Mecánico. Lo rompieron ahí patrocinando aquel sobrenombre, Unión Temuco. Y los Cementeros Chilenos, la escuadra de Unión La Calera. Yo pensé que me iba a decir Cemento Bio Bio, pero bueno. No, Deportes Polpaico hace rato que ya no está tampoco. Claro, pues también era otro equipo cementero. Exacto. ¿Sabe qué tiene que pasar para que Antofagasta suba este fin de semana? A ver, ¿qué tiene que suceder? Tiene que vencer a Unión Temuco en el sur, y a su vez Unión La Calera tiene que perder de visita ante Deportes Puerto Montt. Esa es la única fórmula para que Deportes Antofagasta logre el ascenso este fin de semana. O sea, claro, que ni Unión Temuco ni La Calera sumen puntos. Claro, porque Antofagasta juega contra Unión Temuco en el sur, claro, en el estadio Germán Becke, y Unión La Calera se tiene que desplazar hasta el estadio Chinquihue para jugar frente a Deportes Puerto Montt. ¿Cómo se cayó Puerto Montt con Patricio Show? ¡Show! ¿Cómo? Oiga, pero se había eliminado a la Católica en Cuba, claro. Chile. Tuvo una explosión, sí. Nos cayó el Pillo Vera. Se nos cayó. Oiga, ¿habrá sido mufa el estadio nuevo? Voy a hacer dos teorías. ¿Con lo de San Luis también? No, no. ¿Usted se acuerda que Puerto Montt partió el campeonato jugando en el estadio de Linz? Sí. Ya. Se fueron al Chinquihue y ahí comenzó la debacle. Y le doy otro detalle. En ese estadio en Chinquihue, en donde jugó Deportes Puerto Montt los últimos partidos, no estaba el Chancho Lorenzo. Ahí está. Verdadero culpable. Ahí está. Tirón de orejas para el alcalde, a ver si puede restituir a el querido Chancho Lorenzo, también bautizado como Aldo por algunos maliciosos. Oiga, chimuchinas de la primera B, porque hay posibles nuevos entrenadores. Roberto Mariani. Tata Vitamina. El Tata Vitamina podría ser el próximo técnico de Rangers. ¿Y sabe quién podría ser el próximo director técnico de Coquimbo Unido? Para sorprenderlos a todos. Sí, un exjugador del Club Pirata, José Daniel El Bocha Ponce. Uy, mira, vamos a ver cómo lo hace entrenando después de las grandes contrataciones. Usted sabe lo que ha tenido Coquimbo como entrenador últimamente. Aparte del ya connotado José Solantay. Y Nelson Cosio, claro. Mondaca. Exacto. Víctor Milanese Comiso. Ese tal vez es uno. Andrija Persic. Oscar Cacho Malvernat. Para que veas. El último entrenador decente que tuvieron fue Raúl Toro. Y Solantay, obviamente. Exactamente. De la primera B, que cerramos con tristeza, porque nos encantaría seguir hablando de nuestra segunda división en rigor del fútbol profesional, nos pasamos a hablar de lo que lamentablemente ya se transforma en un circo. Se transforma ya hace tiempo en un circo. Pasen a ver el circo. ¿Usted se refiere a toda la chimuchina de la primera, de la NFP, de Segó, Viajaro, el Estatuto, toda esa payasada? Estatuto y Estatato. Oiga, cuénteme. ¿Para qué carajo existe la comisión jurídica si al final el directorio tiene la facultad de no tomarla en cuenta? Iba a decir otra palabra. Estuvieron dos semanas ahí los medios de comunicación, esperado, todos los días en la NFP, claro, ahí expectantes, en el momento que saliera el abogado para poder decir... No, es que sabe que no podemos decirle nada a ustedes porque en realidad no, pero sí, esto es para la comisión, esto sí, es para el directorio. Pero independiente de eso, la comisión jurídica dijo que no, perdón, dijo que sí, que Segovia sí podía ser presidente de la NFP, Pero el directorio dice que no, entonces ¿para qué tienen comisión jurídica? Que sí, que no. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno. No, pero ¿usted por qué cree que pasó esa dicotomía? Porque el reglamento, los estatutos y las bases son del año 1. Jesucristo, bueno, usted viene a escribir. Ustedes lo leen, la rompieron.cl, el comentario escrito por este humilde servidor. Antes el reglamento era bueno y ahora es malo. Cuando había pasado el tema de Rang, el tema de la defensa, independiente de lo que sucedió al final, se había demostrado jurídicamente que el reglamento era malo. Después quedó demostrado con lo que pasó ahora, con este reglamento que del artículo 164 que aparece de un momento a otro y nadie sabe de dónde salió y por qué a todo el mundo se le pasó. Ahora hablan que hay que armar un directorio de consenso para arreglar todos estos cachos y justamente por eso yo quiero plantear en la mesa un punto de vista bastante particular y que puede ser impopular incluso, pero viéndolo desde el punto de vista del tema de fondo puede ser interesante. Lo mejor que le pasó al fútbol chileno es la presencia de Jorge Segovia. ¿Y por qué? Porque gracias a él, casi a la fuerza, los clubes van a tener que encontrar la forma de arreglar bases, estatutos y reglamentos que el día de hoy están obsoletos. O sea, gracias a Segovia tenemos que darle las gracias a don Jorge, el presidente inhabilitado, que ahora no va a poder estar en el fútbol chileno. Por todo el impacto que generó, los dirigentes se van a tener que cabecear a la fuerza casi. Fue la gota que rompió el vaso. Esto fue lo que terminó de colmar la paciencia. Lo derritió. Claro. Bueno, se entiende la idea, ¿no? Claro. Oiga, usted quería leer un Twitter, está vuelta loca ahí con el computador. ¡Ay, sí! Ya. No, decir que los muchachos del Twitter dicen por ahí que además de lo sucedido con el Chancho Lorenzo, de que ya es algo lamentable en Chinquihue, cuando a Puerto Montt se le dio la oportunidad de jugar en la tarde y en noche, terminó siempre derrotado. No obstante, cuando siempre jugaba durante la mañana, mediodía, jugaba horario de misa, claro, siempre le fue mejor, relativamente bien. Recordad que contra la Católica jugaron a esa hora. Sí, pues. Entonces, puede ser que tal vez por ahí el factor... Claro, y jugaban de día porque el estadio de Linz no tenía iluminación. Exactamente. Así que puede ser por aquello de que Puerto Montt... No, estaba pero el chancho, ¿qué? Es el chancho, no el chancho Ramos. Pues. El chancho Lorenzo, el chancho. Tienen que reponer al Chancho Lorenzo y Puerto Montt va a ganar. Exactamente. Acuérdese. Exactamente. Oiga, pero la NFP, y esto es un tema que lo ponemos aquí en La Rompieron Radio, lo ponemos en la mesa, que ha pasado absolutamente colado y que es un tema nuevo. Con toda la batabola de los... Que es un nuevo cacho que va a tener la NFP. Y no es menor el cacho. Mire, ponga atención. Deportes Melipilla acudirá al Ministerio de Justicia para volver al profesionalismo, pues considera que el descenso por secretaría, que se le decretó el año 2009... fue antirreglamentario, comillas, la facultad de desafiliarnos era exclusiva del Consejo de Presidentes y Harold Mail Nichols lo omitió. Hay que recordar que la desafiliación fue cursada por el directorio de la ANFP, encabezado por Harold Mail Nichols. Esas son palabras de Luis Bustos, expresidente de Deportes Melipilla, que apela a lo obsoleto de este reglamento y a esta falta de rigor para que Deportes Melipilla pueda volver al fútbol profesional, independiente que si logra volver o no logra volver, independiente que si es justo o injusto, porque Melipilla lo bajaron por un tema de no pago, pero da cuenta nuevamente que la debilidad acá es el reglamento y que todo esto da pie para que al final todo el mundo haga lo que quiera. ¡Reglamento! Es que el tema igual no deja de ser, porque con todo esto, claro, al quedar en evidencia con lo de Segovia de que existen dos líneas, que existen una doble legalidad, una especie de doble estándar, dentro de que se hacían las cosas muy, muy presidencialistamente, muy pensando en lo que era la directiva, pero que ahora no, que en realidad el Consejo Presidente es que tiene otro tipo de atribuciones, como se han ido develando cosas que en realidad toda la gente ignoraba. Ahora van a empezar a salir muchas cosas que se pueden revisar retroactivamente. ¿Sabe qué pasó? Incluso en Talca se barajó la mínima posibilidad, ya está descartada, de que se volviera a revisar el reglamento. ¿Por los tres puntos? Más que por los tres puntos, por el sistema de campeonato y por el tema más de fondo que los tres puntos en sí. Al final, prima la cordura y no lo hicieron. Ahora, pero es el punto delicado es que cualquiera puede hacer lo que quiera con el reglamento. O sea, por eso digo que la aparición de Segovia al final va a obligar casi a la fuerza a los dirigentes a que arreglen esta cuestión. Ahora bien, esta acción que hace Deportes Melipilla, no sé si decirlo por fortuna, pero es algo que no debería afectar, a menos que sí haga oídos el Ministerio de Justicia, a la institucionalidad que la NFP intenta demostrar siempre ante la FIFA. ¿Por qué? Porque como Deportes Melipilla ya está fuera del profesionalismo, solamente una reacción de parte de la justicia chilena podría comprometer al fútbol chileno a ser sancionado por la FIFA. A ver, no confundir. Una cosa es el Ministerio de Justicia, que es parte del Poder Ejecutivo, y otra cosa es el Poder Judicial. Claro. En este caso, Melipilla recurre al Ministerio de Justicia porque todas las personas jurídicas en este caso la NFP, si, van, dependen directamente del Ministerio de Justicia. No es que Melipilla, suena medio enredado, pero no es que Melipilla vaya al Poder Judicial. No fue a tribunales. Sí, no fue, pero a tribunales. Va, sino a una instancia administrativa superior a la NFP, porque es la instancia que regula finalmente a cualquier persona jurídica. No obstante, hay que recordar que el Ministerio de Justicia, de encontrar una irregularidad, va a actuar según lo que estime conveniente, y es esa intromisión la que la FIFA prohíbe, Es que eso es distinto, porque la FIFA prohíbe en asuntos deportivos. Cuando se trata de resultados, cuando se trata, por ejemplo, de Rangers, los tres puntos, era una cuestión deportiva, porque implicaba un descenso, implicaba un acto deportivo. En este caso estamos hablando estrictamente en la esfera de lo administrativo. Aquí no hay cancha entre medio, no hay cancha involucrada. O sea, ahí estamos lamentablemente cayendo en definir qué es deportivo y qué no lo es. Ahora fíjese, pensando en que Melipilla perdió puntos que, de haberlos mantenido, podría haber cambiado de manera directa el desarrollo del torneo mismos clasificados. Sí, pero es un asunto administrativo. Lo que prohíbe la FIFA es que, por ejemplo, que lo que pasó con Irlanda y Francia, que Irlanda hubiese ido a tribunales para que le anularan el gol de Henry, por ejemplo. Claro. Que es, ahí se entiende, efecto de que se entienda, digamos. Sí, lo que podido hacer. De hecho, sencillito, por ejemplo, para que se entienda bien, es un poco lo que pasa con los colegios, por ejemplo, cuando en un colegio dicen que tú no puedes tener el pelo largo y hay una estipulación así, pero el Ministerio de Educación dice que no se puede discriminar ni echar a nadie, y al final como lo que se hace es como hacer una contrastación entre la organización general de todas las cosas y la organización externa de las administraciones. Y a veces, ¿qué es lo que pasa? Que se termina cambiando, y a veces no. ¿Y dónde está la pelota en todo esto? Súper relativo. ¿Puede decir usted? Súper relativo. Oiga, ¿sabe lo que han dicho los abogados de Melipilla? Dice, tenemos una cantidad enorme de informes en derecho y todos concluyen en que se habría infringido el reglamento por parte de la NFP. Mire usted. Mire, nos dicen los amigos de Tres División que ellos tienen en su poder los documentos que enviaron desde Melipilla al Ministerio de Justicia. Así que vamos a tratar de contactarnos con ellos para que podamos ver y revisar juntos, si es posible, amigos de Tres División. Sí, no es un tema menor tampoco. Claro, un tema que es delicado y que puede generar tal vez una mayor... voy a colocar una situación hipotética. Si a Melipilla lo llegan a encontrarle la razón y lo restituyen en la primera vez, perfectamente el conjunto melipillano podría demandar al NFP por los perjuicios de haber jugado en tercera división. Exactamente. No, y también es que hay un montón de problemas. Hasta Osorno podría llegar por haberse sentido perjudicado tras lo sucedido en la Copa Pre-Sudamericana del año 2016. A eso me refería, que con esta ambivalencia legal lo que va a permitir es que se revisen retroactivamente muchos temas que ya fueron. Y lo que sí estoy totalmente de acuerdo con Rañer es que aquí, con Rodrigo Bertamán, disculpe, hay que hacer un congreso refundacional de la NFP, claro, y cambiar todo lo que son los estatutos y empezar de cero. Saludos a la gente de Tres División, que mañana estará cubriendo allí las alternativas de partido entre Melipilla y Magallanes, hablando del equipo melipillano. Oiga, ¿pasamos a las chimuchinas? ¿Fútbol femenino? Pero por supuesto, tenemos que hablar de las faldas. Usted queda tanto le gusta las faldas, señor. Short corto, señor. Sí, pero por como favor. Cualquier otro. Oiga, Chile. Futbolista. Chile, la selección femenina adulta, fue tercera en el sudamericano femenino de Ecuador, actuación que las clasificó a los Juegos Panamericanos de Guadalajara, aunque no para el Mundial de Alemania 2011. Un partido. Se estuvo muy cerca, se estuvo a un par de goles, claro, si se quiere. Recordar que una clasificaba el primero y el segundo. El primero lugar y el segundo, Chile fue tercero. Clasificaron finalmente Brasil y Colombia. Fueron los equipos que van a jugar en Alemania. Chile y Argentina van a jugar en los Juegos Panamericanos de Guadalajara el próximo año. Balance totalmente positivo de todas formas. Chile nunca había clasificado a nada en fútbol femenino adulto, claro, para que usted tenga una idea. Al respecto habló Marta Tejedor, técnico de la selección femenina adulta. No técnica, técnico, no sé qué. En las clases con Raúl Meléndez. Bueno, Marta Tejedor habló de que el equipo quería llegar al Mundial, pero de todas formas el balance es positivo, tal como lo cuenta Marta Tejedor. Sí, yo creo que sí, porque bueno, aparte del sueño de ir a un Mundial, a unos Juegos Olímpicos, garantizaba 4 años más de trabajo, independiente de que ahora hay un cambio de directiva en la NFP, pero como que uno se hubiera ganado en la cancha el derecho a que el proceso continuara, y ahora quedamos ahí en el aire, sí, es un poco decepcionante. Para que vea una humilde opinión de una señora del fútbol, porque ya ha hecho bastante beneficio desde el momento que llegó Marta Tejedor a nuestro país. Así es. Siempre lo hemos dicho que lo ideal sería que ella continuara con el proceso pese a lo que pudiera pasar con la NFP, porque realmente ha hecho un bien al balompié femenino. Y justamente de eso le preguntaron a Marta Tejedor. Ella tiene contrato hasta el 31 de diciembre, se suponía que se alargaba si Chile clasificaba al Campeonato del Mundo de Alemania 2011. Claro, ahora clasificó a los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011, también tendría que continuar por lógica. Se le preguntó a Marta Tejedor sobre el proceso, sobre la continuidad, y esto responde la técnica española. Es que no sabemos, porque la nueva todavía no asume y como nosotros hemos estado fuera, tampoco sabemos cuáles son las intenciones ni los proyectos que traen, estamos recién aterrizados. Es que, o sea, cada uno gestiona sus contratos, sus permanencias, sus no, y él, o sea, él es un tipo muy transparente, muy claro. Del principio dijo, si no sigue Harold, yo me marcho, y como es muy recto, se marcha. Para, yo no estoy suficientemente cerca como para valorarlo, ¿no? Yo vine a trabajar por el fútbol femenino de Chile, ojalá que la nueva directiva siga apoyándolo y tenga un proyecto claro, ojalá, pero como no lo sé, lo desconozco. Es que nosotros aterrizamos antes de ayer y en la madrugada, ayer la dormimos entera, no sé, no sabemos todavía. Para que vea que hay españolas buenas, mozas y también buenas, muy buenas entrenadoras. Yo pensé que le estaba tirando los correos a Marta Tejedor. Ah, no, pero... Oiga, ¿habrá tenido la guagua Marta Tejedor o no? Habría que preguntarle a doña Marta. La verdadera Bielsa, la verdadera salvadora del fútbol femenino. No, fundadora en lo técnico, en lo que tiene que ver con alto rendimiento, fundadora del fútbol femenino. Para que vea que los españoles no son tan malos. ¿Ve? No ya. Son tan malos. Y bueno, Marcelo Bielsa, cuando se hizo el lanzamiento del campeonato del mundo del 2008, el campeonato sub-20 femenino, Marcelo Bielsa, que todo el mundo dice la revolución aquí, allá, Bielsa acá, el mismo Marcelo Bielsa decía que lo que él había hecho en la selección adulta masculina no se comparaba con todo lo que había hecho Marta Tejedor con la selección femenina, que prácticamente hubo que armarla desde cero. Exactamente, exactamente. Y sin un campeonato decente tampoco, para del que sacar figura, ¿no? Todavía fue, no, claro. Era incipiente el campeonato. Incipiente, sí. Héctor Mancilla, otra chimuchina. ¿Qué pasó con Héctor Mancilla? Usted sabe que Héctor Mancilla ya se hizo de un club en su localidad de origen. El Club Deportivo Purranque. Para que vea usted, ya no va a ser Malleco Unido. No. Obviamente van a llegar las quejas de por qué no, y igual como sucediera con Salas. Con Unión Temuco, claro. Claro, que antes era Deportes Temuco lo que querían que él se hiciese cargo. Al final no pasó aquello y ahora está el equipo de Unión Temuco presente. Que siempre pasa eso de que, claro, se aceptan las platas, se aceptan la inyección de capitales, pero no las que les cambien ahí la gerencia y siempre, o que cambien los mandos. El próximo 20 de diciembre vamos a saber si puede o no participar el Deportivo Purranque en la tercera división B, que corresponde a la última categoría semiprofesional del fútbol nacional. ¿Y usted cree que en la NFP van a tener cabeza para pensar en este tipo de cosas? No, porque eso de competencia de AMPA. Claro, ah, es AMPA. Le tienen que preguntar ahí a don Sergio Gelbe y todo eso. Ah, oiga, ¿usted sabía que Héctor Mancilla jugó en Santiago Morning? A ver, pero ¿cómo la cosa? Yo nunca supe eso. No, si jugó en Santiago Morning. Pero a ver, pero ¿cuándo el fue chaguito eso? En Santiago Morning, le estoy diciendo. Microbusero y todo. Ahí, Héctor Mancilla jugó en Santiago Morning. Pero a ver, ¿cuándo fue eso? En Santiago Morning de Purranque. Ah, qué buena filial de Santiago Morning. Es un equipo amateur de la, localidad de Purranque. Santiago Morning de Purranque. ¿Y también lo dirige Miguel Nazur? Yo creo que el Santiago Morning de Purranque lleva más barra que el Santiago Morning de acá. Para que vea usted cómo cambian las cosas de la vida. Ya sobre los minutos finales de nuestro programa, es bueno hablar acerca de lo sucedido durante esta semana en torno a la Copa Libertadores de América, que sacó adelante varias noticias relevantes, ¿ah? Sí, pues. ¿Y qué me dice usted acerca de los grupos donde los chilenos quedaron metidos, involucrados, aún sin definir, el Chile 1, el Chile 2 y el Chile 3? En el grupo 4 están Caracas de Venezuela, el Chile 1 que saldrá entre Colo-Colo o Universidad Católica, Argentina 3 y el ganador entre el Chile 3, el vencedor de la liguilla que se tiene que jugar en la liguilla por Copa Libertadores, y Bolivia 3. Y en el grupo 5 está Santos de Brasil, el Chile 2 que va a salir entre Colo-Colo o Universidad Católica, el Deportivo Táchira y el ganador de la serie entre Paraguay 3 y Deportivo Petare de Venezuela. ¿Usted sabe que hubo un error en la Conmebol? Sí, pues aquí está corregido. Claro. Exactamente, cuando lo dijeron, no, claro, pero cuando digo el momento de decirlo, sí, pues, se pifiaron ahí como casi como a la chilena, si nos están copiando. Sí, pues. Una ceremonia que tuvo la presencia del reconocido minero Franklin Lobos, que fuera homenajeado Por su pujanza, entereza y su gran amor al fútbol, porque apenas salió a la superficie, pidió una pelota. Parece voz de actor porno. No, fue homenajeado Franklin Lobos en la NFP. Perdón, en la Conmebol, en el sorteo de la Copa Libertadores. ¿Y sabe quién más se ganó un homenaje? Claro, pues. Medio lamebotas. Claro. ¿Por qué será una calle? El alcalde de Coquimbo fue homenajeado por la Conmebol. Por su gran aporte al fútbol. Claro. Sí. Ponerle a la costanera Avenida Nicolás Leos. Ese fue el aporte que hizo. Avenida del Doctor. Y hay una cumpleañero que tiene que ser mencionado. Un cumpleañero. Digo, un cumpleañero. Van a haber unas cumpleañeras varias el día de mañana. Pero alguien cumple 40 años y sigue jugando al fútbol profesional de la máxima categoría del fútbol chileno. Es el más vejete de todos. Un crack. Este es un crack. Este es un crack. Jaime Riveros. ¿Cómo se llama, don Jaime? Jaime Eduardo Riveros Valenzuela nació el día 27 de noviembre de 1970. ¿En dónde? En Quinta de Tilcoco. Nómbrelo usted bien, algunos dicen que Rancagua, no, mentira, es de Quinta de Tilcoco, una localidad cercana a Rancagua, que lógicamente tiene su base en el trabajo de don Jaime. ¿Ha nacido otro grande futbolista ahí en Tilcoco? Sí, tengo entendido que Fernando Cornejo. Exactamente. Es de Quinta de Tilcoco, fallecido jugador. Sí. Los clubes de Jaime Riveros fueron O'Higgins, Unión Santa Cruz, estuvo a préstamo en 1992, Cobreloa, Santiago Wanderers, Universidad de Chile, Deportivo Cali de Colombia, donde fue campeón en el fútbol cafetero, Huachipato, Everton, Unión Temuco y Palestino. En total, hasta hoy día ha jugado 515 partidos, anotando la no despreciable cifra de 165 goles. También jugó por la selección chilena. Tiene récords, el de anotar durante mayor cantidad de fechas seguidas. Anotó 21 goles en 15 fechas en el Campeonato Nacional Torneo de Apertura del año 2004 por Santiago Wanderers. Y tiene otra perlita, que es el único futbolista profesional que ha sido campeón tanto con Wanderers como con Everton de Viña del Mar. No se la hace cualquiera. Sí, en primera. Sí. Yo se la respeto a don Jaime, porque justo cuando lo nominaron como seleccionado para la eliminatoria ya perdida por Chile en ese entonces, le hizo el gol del descuento en esa derrota 3-1 tan vergonzosa que tuvimos con el sargento Jiménez involucrado en ese Colombia contra Chile. Eso fue en Barranquilla. Claro, un tiro libre sensacional de don Jaime. El arquero de Colombia era Oscar Córdoba, no era un mal arquero. Claro. Y en ese momento Chile estaba empatando 1-1 el partido. Claro. Después vino el saqueo del sargento aquel. Con ese penal que fue cobrado, claro, fuera del área, casi que 5 metros fuera del área sin ninguna razón. Bueno. Oye, usted quería leer el Twitter. A ver, cuéntame sus chimochinas finales, maestro. Decir, digamos, que en el Twitter concuerdan con la experiencia que podría pasar a partir del hecho de Segovia y que podría arreglarse todo este entuerto de manera más tranquila. Gracias, también nos dan, o por lo menos el agradecimiento por haber cubierto y haber hablado de ¡Cubrido! ¿Acaso usted no escuchó al presidente Sebastián Piñera decir cubrido? Claro. Oiga, el presidente lo dice. Ahora mismo iré a orinar a un container. Para homenajear a mi presidente. Urinar, se dice. ¿Urinar? Dijo Piñera. Uberales. Oiga, le jugó feo. O sea, perdón, el logo del gobierno. Ya no. La horrible. Van a borrar. Horrible. ¿No? ¿Y vio las casacas? Y 10 millones, ¿eh? 10 millones. No, 15 millones el escudo. Hay un video. El logo. 15 millones. Hay un video muy bueno que es cómo hacer el logo del gobierno en Word. Para que usted lo vea ahí, búsquelo por internet. Opa, es una buena forma de poder homenajear a aquellos creativos que se han esforzado. Son las 8:28, ya 29 de la jornada de este viernes, y nos despedimos de nuestro programa. Así, hasta la próxima. Chau. Con más del fútbol chileno. Chau, claro. Chau.